Marta, pues radio a bordo. La verdad es que es un placer poder entrevistar a alguien que me ha sido una grata sorpresa. Bueno, primero, antes que nada, Javier Kirce, tengo que darte las gracias por dejarme tirarte de la lengua y, oye, y enhorabuena, porque ha sido una agradable sorpresa, ¿eh? Muchas gracias a ti, Carlos, y buenas tardes desde Burgos. Y me alegro mucho de que te haya gustado mi primera novela. Y estamos en la entrevista con todo lo que necesites y todo lo que te pueda contar. Con muchísimo placer y muchísimo gusto. Pues mira, vamos a empezar, porque decimos que ya lo has dicho tú, primera novela, el extraño caso de Hermann Klein. Toma ya, que eso de primeras dirá la gente, madre mía, ¿qué es esto? Vamos a intentar sobre todo que la gente se haga una idea rápida de lo que es, ¿vale? Sobre todo partiendo de que haya gente que esté escuchando y que no tenga ni idea. Así que cuéntame, ¿qué es esta novela? Porque es la primera y creo que hay varias, vas a editar varias. Sí. Cuéntame. Correcto. Vamos a ver, me explico, Carlos. Me presento, soy, para la gente que no me conozca, soy Javier Kirce, 40 años, licenciado en Derecho en Burgos, máster en Comercio Exterior en el año 2007. He trabajado más de 10 años en el negocio del vino, lo cual me ha permitido viajar a más de 20 países. Uh-huh. Y bueno, yo siempre he querido ser escritor, ¿no? Entonces, estando en Hong Kong, en Wan Chai, un barrio que aparece en la primera novela, uh-huh, en el año 2015, dije, bueno, me estaba allí tomando una cerveza y tal, luego me fui al hotel, escuché a Mozart, y me surgió la idea de un investigador que tenía que resolver un caso allí en Hong Kong. Hong Kong para mí tenía todos, uh-huh, los requisitos, ¿sí?, necesarios para una buena novela negra, en cuanto a luces, misterio, intriga, calles recónditas, rascacielos, esa atmósfera inquietante, ¿no? Sí. Muy de los años 80, muy de Blade Runner, Alien, todo ese tipo de películas, sí, que tanto nos han influido a los de nuestra generación, vamos, uh-huh, a decir. Entonces, ya me puse manos a la obra y en el año 2017 ya saqué la primera edición del extraño caso de Hermann Klein, que es el primer caso de la serie Steinberg. Steinberg, Juan Steinberg, es el detective privado, uh-huh, protagonista de la serie, y va a haber 7 casos, de los cuales ya he escrito 2. Uh-huh. Uno, el extraño caso de Hermann Klein, ambientado en Hong Kong, y el segundo, La sombra sobre Shanghai, ambientado en China. Uh-huh. Y así va a estar un total de 7. Joder, bueno, yo te iba a preguntar, 7, ¿lo tienes tan claro? ¿Por qué 7? No lo sé. ¿Tú sabes que 7 en la numerología? Oye, ¿tú sabes que 7 en la numerología es un número? Bueno, de hecho, ¿sabes que los 7 socios principales de la primera novela, que tiene ese toque esotérico, sí, simbolista, que yo sé que te gusta mucho, Carlos? Sí, sí, sí. Que te atrae muchísimo. 7 es un número para mí muy importante, ¿no? Si me preguntas por qué, entonces son 7 casos. Tengo ya definido, pues, tema portadas, correctores, argumentario, personajes, lo tengo bastante definido. Y luego lo que comento es que lo estoy editando, uh-huh, es decir, yo soy el que lo hace todo, ¿no? He trabajado las, uh-huh, portadas, he trabajado, pues, todo lo que es diálogos, personajes, ambientaciones, para esos 7 casos que serán publicados en la página de Kobo Rakuten en formato digital. Uh-huh. Claro. Luego también hay uno en formato papel que lo sacas a través de Amazon. Todo hay que decirlo para la gente que quiera, sí, formato o papel, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese ya no está disponible, ya, porque hice unas primeras ediciones en papel y lo saqué del mercado porque había algún error tipográfico y tal. Y me preguntarás, ¿y por qué trabajas tanto digital? Digo, pues bueno, la verdad que yo soy de papel, uh-huh, como tú y como supongo la mayoría, sí, de los oyentes del programa. Papel tiene su magia, su encanto, su encanto, ¿no? Sí, pero evidentemente... Pero el tema digital para mí es imparable, desde mi punto de vista. No, a ver, yo tengo claro que, sin meternos tampoco más en esas historias, el digital es, como tú dices, imparable y puedes llegar a un montón de gente que quizá con el papel, pues, cuesta llegar. Correcto. Aunque seamos románticos. Bueno, cuéntame, ¿de dónde te surge la necesidad de dar vida a un detective que a mí me recuerda, pues eso, yo me voy a los años 80 y yo, pues bueno, pues me han gustado mucho las películas de detectives, los casos, todos estos policíacos, los asesinatos, luego también películas como James Bond y todo este tipo de cosas, me recuerda también un montón de cosas cuando he ido leyendo tu novela. ¿De dónde te saca la necesidad de crear este personaje? Bueno, a ver, la gente me ha preguntado que sí, a ver, la gente que me conoce en mi entorno sabe que hay cosas, muchos detalles míos personales, pues, uh-huh, investigadores de Burgos, sí, ha vivido en Barcelona, ha habido en Alemania, al alemán, bueno, en fin, una serie de cosas que evidentemente tienen mucho que ver conmigo. No sé hasta qué punto es un alter ego literario, porque luego también hay cosas mías en otros personajes, sobre todo la primera novela, que sin quererlo, o sin queriendo, sin querer, me ha salido muy autobiográfica. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, por ahí digamos que hay algo de autoficción, lo que se denomina actualmente autoficción, que es que uno de alguna forma se mete en la historia, ¿no? Se representa a sí mismo. Y luego hay gente que piensa que es un acto de soberbia y de arrogancia. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me gusta mucho la pintura y el autorretrato, sí. Carlos, es una parte muy importante de la pintura, de la historia del arte y de la pintura. Totalmente. Van Gogh, Rembrandt, Picasso, Velázquez, Goya, Egon Schiele, todos los expresionistas, Goya, en fin. Entonces, la gente, o sea, el hecho de un autorretrato no es un acto de soberbia, sino muchas veces todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, el reflejarte a ti mismo o el dar detalles de ti mismo probablemente sea la obra más difícil y más complicada para un artista. No sé si me he explicado bien. Te explicas bien perfectamente. Oye, fíjate que además yo creo que, bueno, no, tampoco quiero un poco destripar la novela en cuanto a la trama, etcétera, etcétera, porque yo creo que la gente lo tiene que devorar y lo tiene que descubrir. Pero sí que tú comentabas, porque hemos hablado muchas veces, que también hay como mensajes ocultos que he visto, sí, que dices que también hay. Cuéntame por qué me interesó de los mensajes ocultos. Bueno, a ver, eso, el tema del mensaje criptado, ¿vale? Es una técnica literaria en sí misma. Es decir, a ver, esto es muy difícil, porque cuando haces tu ficción, evidentemente la gente de tu entorno que aparece, o gente ficcionas la realidad. Tú te basas en tu realidad, en tu memoria, que la memoria es muy tramposa, porque la memoria, si la estudias detenidamente, también se inventa cosas. Sí. O sea, las cosas no son como las recuerdas, sino tu recuerdo es una especie de ficción. Sí. Entonces, basándome en eso, ¿vale? Pues yo ahí mando una serie de mensajes sobre mi personalidad, sobre mi vida, sobre mi pero también ficcionado. Pero al final, esto que te comento no es una cosa que haga el artista para hacerse interesante, es decir, es una cosa que se hace de una forma más o menos natural, ¿no? Ajá. Pero todas las obras de arte, vamos, estoy convencido, o sea, no sé si todas, pero desde un cuadro a una canción, a una película, a una escultura, ese tío se estaba pensando en su exnovia de cuando tenía 13 años, es que igual solo lo sabe él. Ajá. Si no lo cuenta. Claro, pero luego vendrán los historiadores de arte y dirán, este tío se basaba en no sé qué y no sé cuál, cuando ya el tío es muy famoso, que yo evidentemente no sé si va a llegar a eso. Entonces ya estudian tu biografía y saben que te basabas en esto y en otro, en tal, ¿no? Ah, pero buscas con ello también, y perdóname, no lo sí. un poco de interacción con la gente que estemos leyendo la novela, decir, por supuesto. Vamos a ver si lo descubrimos. Sí, no, a ver, vuelvo a insistir, es un tema de la historia del arte, es decir, claro. Sí, también, bueno, a ver, sí, a ver, hay una técnica. Lo que pasa es que no podemos entrar mucho en profundidad porque vamos a hacer un spoiler aquí, una bestia. Hay una técnica muy importante que se llama la del dato escondido. Sí. ¿Vale? Que inventó el maestro, el considerado primer relato policíaco de la historia. Son los crímenes de la Rue Morgue, que tú conoces muy bien. Sí, exactamente. De nuestro maestro con todas las mayúsculas, Edgar Allan Poe. ¿Vale? Todavía, ¿eh? Maestro de todos los que escribamos policíaco y maestro de todos los escritores en general. Exactamente. Entonces, si hay un juego con el lector en una serie de mensajes y de detalles que están a lo largo de todo el libro, relacionados con no solo con las acciones y los diálogos, sino también con las canciones, las películas. Entonces sí que es verdad que hay un juego con el lector, claro. Un poco al gato y al ratón, es cierto. Bueno, en ese sentido, ya que mencionas canciones, películas, hay mucha mención de un montón de canciones, de películas, de personajes. Por ahí yo he visto que has mencionado también a Gandhi y otro tipo de personajes en la sociedad. Mencionas un montón de cosas. Entiendo, porque es algo que también te ha influido a ti, te gusta, pero no es muy habitual en novelas de tipo... No, negro, no, yo, vamos a ver, yo escribo, no sé cómo va a sonar esto, pero yo escribo lo que a mí me gusta y un poco lo que a mí me apetece. Es decir, yo hago novelas policíacas, pero como te puedes decir, hay también tintes distópicos. Yo soy Orwell, 1984. Exactamente. Tintes eróticos. También hay algo de sexo, algo de romance, o de corazones rotos, vamos a decir. Sí. Sufrimiento por amor. Hay referencias históricas a poderes oscuros, o sea, poderes ancestrales, pirámides, religiones místicas, tema político, social, sí. Casi Jerry, casi meto hasta una pincelada de espionaje, sí. de porque al final parece que también alguno de los personajes es espía. Claro. Es decir, yo he cogido, Carlos, para que me entiendas, uh-huh. yo he cogido todos los géneros que a mí me gustan, todo lo que a mí me gusta de música, de cine, de literatura, lo he juntado todo y ha salido la serie Stamberg. Uh-huh. Fíjate con que cosas mías, claro. detalles míos personales, uh-huh. pero no solo el tema de lo que decimos de los guiños a mi vida, sino también el tema de las referencias pop, sí. que hay muchísimas. Exacto. El Padrino, Sin Perdón, El Lobo Estepario, y luego también muchos guiños a clásicos, sí. El Quijote, uh-huh. Mozart. Exactamente, o sea, la verdad es que está plagado constantemente, bueno, y cosas que son apasionantes. A mí me por ahí también sale en la novela, lo mismo digo, no digo para no destripar ni destramar, pero por ahí sale una pirámide, que la pirámide también evoca muchísimas cosas, ¿eh? Sí, bueno, eso también es un poco Blade Runner, figurad, uh-huh, en principio, sí. ¿no? Sí. Eso ya lo digo a pecho descubierto. Uh-huh. Sí, y al margen de Blade Runner, también las pirámides tienen también una iconografía, tienen también correcto, un montón correcto. De elementos esotéricos y mágicos. Correcto. También dicen que la posición de las pirámides en determinadas cosas... Correcto. Hostia, o sea, es que la verdad es que eres consciente de, aunque es una novela, que son novelas cortas, yo he leído la primera y es muy directa, pero hostia, metes mucha información, ¿eh? Muchísima, muchísimo mensaje. Muchísimo mensaje, vuelvo a decir, es un mensaje que no me quiere hacer interesante. Simplemente son... Yo creo que para un libro, para que sea bueno, para que sea correcto, un libro te tiene que hacer pensar, te tiene que hacer reflexionar y te tiene que sacar un poco del sitio. Uh-huh. Entonces, lo que es una novela corta no es una lectura ligera y tiene varias interpretaciones. Una, por supuesto, la principal, que es la trama policíaca, sí. que es el detective que está intenta resolver un caso. Sí. Eso está claro, eso es la trama principal de una novela negra clásica, vamos a decir, de toda la vida. Uh-huh, el detective, el pasado difícil, también muy clásico, con ese pasado que vuelve, que es una cosa muy de género, ¿eh? Sí, pasado ese que nos atormenta. Exactamente, son muy clásicos. Y luego hay varias lecturas más, en cuanto también ese rollo distópico, ¿no? Sí. Se está hablando también de la civilización, de la posibilidad de una nueva sociedad. O sea, hay una serie de reflexiones ahí, yo creo que muy interesantes. Bueno, yo tengo que decir que, como tú dices, y como decimos, se puede leer de un tirón y se lee de un tirón, y la gente puede coger el lado divertido o también empezar a absorber conocimientos o determinadas cosas que yo creo que te hacen pensar, ¿eh? Te hacen pensar. Te pregunto, ¿va esto todo enlazado novela tras novela, a pesar de que sean casos pues sueltos? Eso estoy trabajando. Eso hostia. Estoy trabajando. Hostia, pero evidentemente es un curro, tiene que haber una evolución. Sí, tiene que haber una evolución del detective. Ajá. Una evolución en cuanto a sus, vamos a decir, entre tú y yo, poderes. Uh-huh. Sí. Toma, ya. No, y eso sí tiene que aparecer en la serie. Toma. Es decir, son siete casos distintos en siete ciudades distintas. Pero sí que hay una línea común, vamos a decir, que es el desarrollo del personaje principal. Ajá. Oye, yo creo que la mayor virtud, una de las virtudes que a mí me gusta es que es como todo muy cinematográfico, todo uno le viene de golpe como fogonazo a nivel visual, ¿eh? No sé si lo mismo cuando hablamos, tú quieres que se lea de una forma directa, ¿te interesa que la gente empecemos a ver imágenes de una forma como cinéfila o cinemática? Sí, por supuesto, yo creo que... Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, evidentemente la historia del cine, la literatura ha sido muy importante, uh-huh. en el sentido de que muchas de las películas se basan en libros, cuando viene del teatro, en fin, evidentemente es una relación que está claro, pero ha habido un proceso a la inversa, desde mi punto de vista, en el cual ya los escritores escriben como un director de cine, o sea, imaginan la película. Uh-huh. O sea, hay momentos en acciones que te habrá pasado que te recuerdan a una cámara. Exactamente. No sé si es lo que me quieres decir. Sí, así no sí, sé sí, si tú has tenido esa experiencia sí, lectora. Exactamente, exactamente. Es lo que te digo. Es decir, pues cuando vas empezando a leer el libro, yo a mí me venían a la cabeza un montón de películas o un montón de escenas o un montón de personajes. Y según he ido leyéndolo, me ha parecido. O sea, me ha parecido. No sé si puedo estar equivocado o no, pero esa es quizá la mayor virtud. Así es. Esa era mi intención. Joder, madre mía. Bueno, la gente estará diciendo, pues ¿cómo lo puedo conseguir? forma, me imagino, contactar contigo a nivel electrónico para llevárselo en formato digital, sí. ¿No? Bueno, lo tienen ha estado más en primeras posiciones en la página de Cobo Rakuten. Uh-huh. Formato digital es muy fácil, simplemente $4.99, y hay que bajarse una aplicación que es compatible con Kindle, uh-huh, para poder descargar el libro desde cualquier dispositivo móvil, desde una tablet a teléfono móvil, Kindle. Uh-huh. Muy fácil. Oye, yo sé y desde cualquier punto del mundo, claro, desde cualquier punto del mundo. Oye, yo sé que, bueno, además que lo hemos comentado y lo mencionas, hay muchas reseñas y menciones a nivel musical. Pero bueno, ¿qué música le pondrías a tu novela especialmente? Pues Mozart, ya sabes por qué. Directamente. No lo podemos decir, pero Mozart, sí. Toma ya, toma ya. Bueno, la verdad es que la gente yo creo que va a flipar un poco, porque dice, ¿cómo relacionamos, sí, Mozart con un detective y con casos de asesinato policíacos, etcétera, etcétera? Bueno, sí, yo me imagino que contento y satisfecho con esta novela, ¿no? Sí, sí, ha sido un proceso duro, ha sido un proceso difícil, porque ahora todo proceso creativo tiene sus cosas. Pero vamos, en general, hablando con gente como tú, quiero decir, ya gente que entra mucho en tus gustos y tus, uh-huh, preferencias y tal, la verdad que se siente muchísima alegría y muchísima satisfacción. Bueno, hay más novelas, ¿verdad? Me decís, ¿se puede uno ya adquirir? Ya está la segunda, en la misma plataforma está disponible Las obras sobre Shanghai. Sí. Que es un caso en el cual Juan Esteve tiene que resolver la desaparición de un misterioso jarrón chino, uh-huh, de la casa de un multimillonario chino que se llama Yao Ming. Toma ya, toma ya. O sea, que también ya volvemos a también temas oscuros, ocultismo, misterio. Pero que eso sí, siguiendo un poco la línea del primer libro, ajá, pero esta vez ambientado en Shanghai. Veo que te apasiona y todo lo paranormal y lo oculto, pero las ciudades más orientales, por ejemplo Hong Kong y ahora en el siguiente libro, te atrae de una manera especial toda la parte oriental. Sí, ¿no? Bueno, yo cuando venía, viajé bastante por Asia. Sí. Y me parece, me impresionó mucho. Me impresionó mucho su cultura. Y luego el tema de la arquitectura, las luces, el movimiento que hay en las ciudades. Uh-huh. Y la idea que yo tengo es ambientar los tres primeros casos en Asia, Hong Kong, sí, Shanghai y Tokio. Uh-huh. El cuarto caso va a ser Nueva York. Nueva York se merece un caso, por supuesto. Totalmente. Ciudad de México, Düsseldorf, Alemania y Barcelona. Final explosivo, vuelta de Juan Steinberg a Barcelona. Bueno, joder, bueno, la verdad es que es bastante, bastante curro ya de, aunque te lo curres tú todo y tengas ahí pensado, sí, es bastante curro. ¿Para cuándo tienes? No sé, ¿tienes prevista una fecha que bueno, más o menos voy a uno por año, es decir, ya llevo dos. Hostia, El tercero, el de Tokio, es un Akira Kimura. Uh-huh. Que voy a meter mucha ciencia ficción. Sí. Tengo previsto que tenerlo para este año disponible. Y quedarían otros cuatro, con lo cual acabaría la serie más o menos en el 2024-2025. Ya, lo tienes bien calculado. Sí, lo tengo todo muy calculado. Está, sí, muy bien, está muy bien. Bueno, formas de contactar contigo para terminar, venga, rápidamente. Bueno, pues Facebook, Twitter, Instagram, Javier Kirce. Bueno, soy KirceJ en Instagram. Uh-huh. Y nada, yo soy ya, vamos, creo que soy una persona, como has podido comprobar, muy disponible. Quiero decir, a todo el mundo que me ha querido decir algo, me lo ha podido decir. Yo estoy gustoso de recibir todos los comentarios, uh-huh, y todas las opiniones, ya sean favorables o no. Y nada, pues un gustazo hacer la entrevista contigo, tío. Pues yo lo mismo, yo tengo que dar las gracias evidentemente a ti, y luego también tengo que dar las gracias a Ricky, que ha sido el que me ha descubierto, que ha sido un amigo común y que, oye, se agradece estas cosas, Así que una sorpresa y, oye, enhorabuena y ánimo con el curro, Muchísimas gracias. Pues nada, amigo mío, cuídate y un abrazo enorme y nada, y estaremos pendientes ya de la segunda novela. Un abrazo enorme.